Capítulo 2 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá: Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, Cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová y matólo. Y Tamar, su nuera, le parió a Fares y a Sara. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares: Esrón y Amul. Y los hijos de Sara: Zimri, Etán, Emán y Calcol y Darda, en todos 5. Hijo de Carmi fue Acar, el que alborotó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azaría fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón: Jerameel, Ram y Kelubai. Y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Y Naasón engendró a Salma, y Salma engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, y el segundo, Abinadab, y Sima, el tercero. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osem. El séptimo, David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisaí, Joab y Asael. Abigail engendró a Amasa, cuyo padre fue Jeter, ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Geriot, de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Jezer, Sobad y Ardón. Y muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual le parió a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezaleel. Después entró Esrón a la hija de Maquir, padre de Galad, la cual tomó siendo él de 60 años, y ella le parió a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galad. Y Jesur y Aram tomaron las ciudades de Jair de ellos, y a Senat con sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galad. Y muerto Esrón en Caleb de Efrata, Abía, mujer de Esrón, le parió a Azur, padre de Tecoa. Y los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Orem, Osem y Aquía. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Y los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Acar. Y los hijos de Onam fueron Samai y Hada. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual le parió a Abán y a Molib. Y los hijos de Nadab: Seled y Afaín, y Seled murió sin hijos. E Isi fue hijo de Afaín, y Sesam hijo de Isi, e hijo de Sesam, Alai. Los hijos de Hada, hermano de Simaí, Jeter y Jonatán, y murió Jeter sin hijos. Y los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas. y tuvo Sesán un siervo egipcio llamado Jarha, al cual dio Sesán por mujer a su hija, y ella le parió a Atai. Y Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad, y Zabad engendró a Eflal, y Eflal engendró a Obed, y Obed engendró a Jehú, y Jehú engendró a Azarías, y Azarías engendró a Eles, Eles engendró a Elasa, Elasa engendró a Sismai, y Sismai engendró a Salum, y Salum engendró a Jecamía, y Jecamía engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré y Tafúa, y Resem y Sema. Y Sema engendró a Raham, padre de Jorgam, y Resem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Besur. Y Efa, concubina de Caleb, le parió a Arán, y a Mosa, y a Gacés, y Arán engendró a Gacés. Y los hijos de Jodai, Rehem, Jotam, Gesán, Pelet, Efo y Saf. Maaca, concubina de Caleb, le parió a Sebet y a Tirana, y también le parió a Saf, padre de Madmaná, y a Seba, padre de Magbena, y padre de Giba, y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, hijo de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Betlehem, Aref, padre de Bet-Gader, y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroé, la mitad de los Manaetitas, y las familias de Kiriat Jearim fueron los Itreos, y los Futeos, y los Samateos, y los Misraiteos, de los cuales salieron los Zoratitas y los Estaolitas. Los hijos de Salma, Betlehem, y los Netofatitas, los cuales son las coronas de la casa de Joab, y de la mitad de los Manaetitas, los Zoraitas. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los Tirateos, Simateos, Sucateos, los cuales son los Sineos, que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Fin del capítulo 2.